Santiago, el capítulo 2 del libro de Santiago, vamos a mirar, por favor, ya les digo qué versículo, versículo 21. Disculpe, es el capítulo 1. Versículo 21. Y leemos de allí en adelante. Por favor, díganles que guarden silencio. ¿Sí? Y hermano. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Nuestros ojos cerrados. Señor, te damos muchas gracias. Vinimos esta tarde aquí juntos a celebrar, Señor, este tiempo especial que hemos tenido contigo durante estos días, estas semanas, estos 40 días, Señor, donde estuvimos aprendiendo, Señor, y venimos a celebrarte, a celebrar cada aprendizaje, a celebrar cada cosa que hiciste a través, Señor, de esta campaña en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Y ahora, Padre Santo, queremos que esta última conferencia, Señor, sobre el liderazgo, también tú nos hables a nosotros, también tú nos bendigas, Señor, y nos permitas, Padre, entender el plan, comprender el propósito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendíceme a mí también hoy, Señor, para predicar tu palabra, compartir tu palabra, Señor, en este lugar con tu pueblo. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor, todos y todas, el día de hoy. Vamos a compartir esta última conferencia sobre liderazgo. Vamos a tomar notas. Allí vamos a colocar en nuestros libreta de apuntes el poder de la acción. El poder de la acción. Hemos aprendido varias palabras claves sobre liderazgo durante estas 7 semanas que estuvimos en esta campaña. La primera de ellas fue influencia. La segunda palabra clave importante sobre el liderazgo fue persistencia. La tercera, integridad. La cuarta fue metas. La quinta, equipo. La sexta, motivación. Y la séptima, que es la que veremos el día de hoy, que es acción. Aprendimos durante la campaña cómo influir a otros. Sea que usted quisiera ser líder o no, eso le servía en la vida. Aprendimos acerca de ser persistentes, entusiastas, de tener iniciativa. Fuera que usted quisiera ser líder o no, eso le sirve también en la vida. Aprendimos sobre la integridad moral y ética de un líder. Y sea que usted quisiera ser un líder o no, eso le sirve en la vida. Aprendimos cómo proponer metas en la vida, cómo planearlas, cómo llevarlas a cabo, Y eso le interesaba, fuera que usted ejerciera un liderazgo o no lo ejerciera. Hablamos sobre cómo trabajar en equipo. También, importante, fuera usted líder o no. Hablamos hace 8 días, terminamos hablando acerca de cómo motivar a otras personas. Y fuera que usted estuviera trabajando en el liderazgo o no, esto era algo que le interesaba, le servía para la vida. Pero la última palabra que vamos a estudiar esta tarde aquí es la acción. Los líderes son gente de acción, gente que hace. Los líderes en ningún modo son personas pasivas, que se quedan quietas. No existe un líder así. Si algo caracteriza a un líder, es que un líder vive en constante movimiento, en constante acción en la vida. El texto que estamos leyendo nos habla de eso. Involucra la acción y nos muestra una secuencia interesante acerca de cómo ser hombres de acción, de cómo ser mujeres de acción, gente que no solo se queda en las palabras, sino que además de hablar, hacen y son efectivos y son eficaces cuando hacen. Entonces quiero que note este proceso ahí en el texto que estamos leyendo. Quiero que mire el versículo 21 y aprenda en el versículo 21 que la acción comienza con aprender. La acción comienza con aprender. Por lo general, la acción propiamente dicha comienza con un proceso de aprendizaje. Amén, hermanos. Vamos a un aula de clases o a través de nuestras experiencias. Me parece muchas veces que más efectiva la experiencia. A través de la experiencia aprendemos y luego de haber aprendido llevamos a cabo. Note que es muy difícil llegar a la acción, a una acción, me refiero a una acción eficaz y efectiva, si no hemos primero tenido un aprendizaje. Entonces uno va al aula, a través de las experiencias de la vida uno aprende y así empieza a llevar cosas a la acción. El versículo 21 que quiero que leamos ahora nos habla de ese primer momento de la acción. Ahí dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Allí la palabra recibid implica aprendizaje. Podríamos decir que es equivalente al aprendizaje, la palabra recibid. Pero en este caso nos habla de recibir las enseñanzas de la Biblia, la doctrina. Si algo se dio cuenta usted, es que a lo largo de estas 7 conferencias, lo que vimos en los grupos, lo que estudiamos en las cartillas devocionales, todo se basó en la palabra de Dios. Todo, todo absolutamente fue basado en la palabra de Dios. Y es interesante descubrir cómo la Biblia, el libro eterno, el libro de Dios, además de contener enseñanzas profundamente espirituales sobre Dios, sobre Cristo, sobre la Trinidad y ese tipo de cosas, también contiene enseñanzas sobre temas como estos, tan prácticos en la vida, tan contemporáneos y que nos interesan tanto. Como la Biblia es amplia en hablarnos sobre el liderazgo y cada enseñanza, desde la primera que tuvimos aquí hace más o menos mes y medio, hasta la que recibirá hoy y aún el próximo sábado allá en el grupo, son enseñanzas todas basadas en la Biblia. Antes de ser una persona de acción, usted debe aprender. Se sentó aquí o en su grupo o en su casa cuando hizo el devocional y allí estuvo aprendiendo sobre liderazgo. Bien, y ese es el primer proceso de la acción. Ahora, quiero decirle una cosa, porque a veces la persona dice: bueno, ¿y por qué entonces si aprendí o si me senté mejor y escuché? Porque eso no es eficaz, porque ese aprendizaje no es eficaz, de nuevo, no es efectivo en mi vida. Y es que aquí nos dice que no es solo sentarme y recibir, sino que ese aprendizaje que tengo de la palabra de Dios, de los principios bíblicos, tiene que guardar unas condiciones para que afecte mi vida, para que ministre mi vida, para que mi vida de verdad reciba cuando yo le estoy escuchando. Entonces muchas personas dicen, no, yo voy, yo escucho, pero no pasa nada. Porque algo está pasando. Se supone que si venimos, que si escuchamos, que si abrimos la escritura, ella debe impactar nuestras vidas. Entonces el mismo versículo 21 nos dice dos cosas que son necesarias para que el aprendizaje de la escritura sea bueno, sea eficaz y efectivo en nuestras vidas. Lo primero, una primera palabra que me llama la atención en el versículo 21 es: por lo cual desechando toda inmundicia. Diga inmundicia. Dígale al de al lado, inmundicia. Pero no es que él sea inmundicia, no, sino que esa es la palabra que tenemos aquí. ¿Sí? Inmundicia. Entonces dice, para que recibas la palabra y la recibas bien, ella salve tu alma, ella afecte tu vida, ella te impacte, tienes que desechar toda inmundicia, dice, en primer lugar. Esa palabra inmundicia, como usted ya sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Entonces cuando uno mira las palabras, no en el español, sino en el idioma griego, pues puede que le halle algo que no le haya en el idioma castellano. Esa palabra es ripos, se usaba en el contexto médico para describir lo que hoy día nosotros conocemos como el cerumen. Ese es un nombre muy técnico, es un eufemismo para hablar la cera de los oídos. Entonces, esa palabra que traduce inmundicia, ripos, era la que se usaba en el lenguaje médico para describir la cera de los oídos. Y note entonces cómo esto nos señala, alguien nos dice, como que el pecado, la inmundicia, la abundancia de maldad, como dice ahí, es como el cerumen que tapa nuestros oídos espirituales y no nos permite recibir la palabra de Dios como ella debe ser recibida para que podamos ser impactados por él. Entonces no es solo sentarme ahí y escucharla, sino estar listo, estar dispuesto a abandonar, a renunciar y a dejar el pecado en mi vida para que la palabra de Dios de verdad impacte mi vida. De resto habrá cerumen, usted me escuchará, le entra por acá, le sale por allá, usted no entiende nada, usted no comprende, razón, hay pecado en la vida. Entonces dice, pastor, yo participé en toda esta campaña, pero a mí no se me quedó nada. Como que nada me hizo allá en mi corazón. Eso es ser culpa del predicador. Siempre es culpa del predicador, ¿no? O de la iglesia, sí. Pero no es culpa ni del predicador ni de la iglesia. Es culpa mía. Es culpa mía. Es culpa de cada persona, mejor, que hay pecado en su vida. Y entonces el pecado tapa sus oídos espirituales. No puede recibir la palabra como ella debe ser recibida para que impacte la vida. Y esa es una primera condición. Le estoy diciendo que para ser hombres y mujeres de acción, primero tenemos que aprender. Pero para aprender los principios bíblicos, es necesario desechar el pecado, desechar la inmundicia. Porque el pecado es cera que tapa nuestros oídos y no nos permite recibir la palabra de Dios como es debido. Pero no solo el versículo 21 nos habla de la cera en los oídos y del pecado como un impedimento para que recibamos bien la palabra de Dios, sino que en segundo lugar, otra palabra interesante en el versículo 21 es la palabra mansedumbre. Entonces dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, dos palabras claves en este día, en esos textos. La primera palabra clave, inmundicia. Y la segunda palabra clave es mansedumbre. No solo hay que desechar la inmundicia para que la enseñanza de la palabra de Dios me impacte, sino que tengo que tener un corazón manso. De nuevo, mirando en el griego, mansedumbre es la traducción de una palabra griega que en realidad no tiene traducción en el castellano. Pero entonces quienes traducen tienen que tratar de acercarnos lo más que pueda al significado de las palabras. No pueden dejar esa palabra ahí sin transcribir o dejar un espacio en blanco. Tienen que tratar de acercarnos. Entonces la palabra que mejor encontraron, mejor hallaron para acercarnos al significado de esa palabra griega es mansedumbre. pero en realidad no es mansedumbre, sino que la palabra griega es praites. Praites encierra una serie de cualidades. Cualidades como la docilidad, la humildad, la paciencia, la ecuanimidad, la templanza. Todo eso quiere decir praites. Se lo voy a repetir. La docilidad, la humildad, la paciencia, la ecuanimidad y la templanza. Entonces uno va a hacer gráfico, así, para no ser tan técnico. Es como, usted viene, se sienta ahí, y si usted se sienta ahí, con los brazos cruzados, el rostro duro, diciendo allá en su corazón, bueno, yo voy a oír, pero a mí no me convencen tan fácil. Bueno, yo voy a oír, pero eso no es así como nada más, no, señor. A mí me tienes que convencer. Y lleno de excusas en mi corazón. Eso es lo contrario a lo que aquí están diciendo que se debe hacer. Aquí están diciendo es que yo vengo y me siento y digo, habla que tu siervo escucha. Dime qué tengo que hacer y yo lo voy a hacer, Señor. Sin excusas, sin barreras, sin impedimentos. Derribo el orgullo en mi corazón. Derribo todas esas cosas que me impiden recibir la palabra de Dios que puede salvar mi alma. Y así entonces es cuando la Biblia, los principios de la Escritura van a impactar mi corazón. Se lo voy a repetir de nuevo. Entonces uno se sienta ahí y viene aquí, cruza los brazos, frunce el ceño, endurece el corazón y dice, eso no, vamos a ver cómo es aquí. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ellos quieren que me van a convencer, pero a mí nadie me convence. A mí nadie me convence porque yo soy terrible. Sí, y se pone así. Y está el hombre de Dios predicando. Y como la persona está así, prejuiciada, no recibe. No hay nada ahí. Contrario está diciendo la Escritura. Usted se sienta y dice: yo vengo a oír a Dios. Y lo que Dios me diga, eso voy a hacer. Vengo con humildad a escuchar al Señor. Soy una persona dócil. No hay excusas en cuanto a lo que Dios me diga. Si Dios me dice, párate, me paro. Y si Dios me dice, siéntate, me siento. Y si Dios me dice, acuéstate, me acuesto. No importa lo que haya que hacer. Yo vengo a oír a Dios y a hacer lo que Él me dice. Sin excusas, sin orgullo, sin prejuicios. Ahí es cuando la palabra de Dios y los principios bíblicos empiezan a transformar mi vida, empiezan a cambiar mi vida. Cuando recibo la palabra, desechando la inmundicia, desechando la abundancia de malicia, es decir, el pecado en mi corazón, limpiando mis oídos espirituales de esa manera para que la cera que hay allí no impida que la voz de Dios penetre lo profundo de mi alma. Pero también cuando yo me siento con humildad, docilidad, paciencia a escuchar lo que Dios me tiene que decir y dispuesto a hacer lo que Él me diga que yo haga. Ahí empiezan a haber transformaciones en la vida. Ahí empiezan a haber cambios en la familia. Ahí empieza a haber ese hombre, esa mujer, realidades diferentes en su vida. De resto, pues no hay nada. ¿Qué es lo que viene diciéndonos el pasaje, verdad? El pasaje viene diciéndonos, no solo oigas, haz. De nada sirve oír y no hacer. Como cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Y los que ya son, que el papá le dice y le dice a uno y le dice, sí, sí, yo hago, sí, sí, yo hago, sí, sí, sí, sí, no hace nada. Solo hace cuando le caen a palo encima. Ahí sí hace. Entonces nos volvemos oidores, pero no hacedores. Y el primer paso para ser un hacedor es recibir la palabra de Dios de manera correcta. Luego, en segundo lugar, el proceso. Recuerda que estamos hablando de un proceso. El proceso comienza con aprender. Aprender de buena manera, aprender de manera correcta. En segundo lugar, el proceso continúa con el actuar. Verso 22. Dice, pero sed hacedores. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Note ahí, es enfático lo que dice allí el texto bíblico. Sed hacedores de la palabra. ¿Ok? Sed hacedores de la palabra. En otras palabras, o dicho de otra forma, mejor, practique lo que aprende. Practique lo que aprende. Si no es así, en realidad, al venir a la iglesia, usted está haciendo poco o casi nada. Practique lo que aprende. Porque si no practica lo que aprende, al venir a la iglesia usted está haciendo poco o casi nada. Es algo más crudo. Está básicamente perdiendo su tiempo. Es lo que dice Santiago. No sean solo oidores, sino que tienen que ser, hacedores de la palabra. Porque si no lo hacen, básicamente ustedes están perdiendo su tiempo. Ahora miren, la razón que él da no solo es que uno está perdiendo el tiempo, está haciendo casi un poco o nada, sino que la otra razón que da es que uno se está engañando a uno mismo. Cuando viene a la iglesia, cuando abre la palabra para leerla, estudiarla, meditarla, lo que sea que uno haga, y no practicarla, él dice: usted se está engañando a usted mismo. Es lo que, recuerdan el verso 22, lo acabamos de leer, que habla ahí del espejo, ¿no? Que el que oye y no hace es como el que se ve en un espejo y luego se va y se le olvida cómo es. Eso nos está queriendo decir es: usted se está engañando a usted mismo. Sí oye y no hace. Entonces usted dice: bien, yo vengo a la iglesia, desecho la inmundicia, la abundancia de malicia, me siento con mansedumbre a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Así comienza la acción. Pero luego de ahí no pasa. Y usted sale y dice: qué bonito el mensaje. Lo que dijo fue verdad. Cierto que es verdad, le dice a otro. ¿Verdad? Cierto que es. Eso es verdad lo que él dijo. Así es, sí, así es. Pero no hace nada. Y entonces Santiago dice: usted se está engañando a usted mismo. Se está engañando a usted mismo. Ahora note, versículo 25. Agrega algo más a ese quehacer que se supone debemos llevar a cabo después de aprender. Versículo 25 dice una palabra, le voy a resaltar ahí más: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, esa es la Biblia, la perfecta ley es la Biblia, la de la libertad, la ley de la libertad, porque la Biblia nos hace libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres, dice ahí, ¿verdad? Esa es la ley de la libertad, es la palabra de Dios. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera. Persevera. Esa es la palabra que quiero subrayarle ahora. Perseverar. Entonces, porque eso le pasa a mucha gente. Y voy a usar aquí un ejemplo que tal vez le choque a alguien, pero fue algo que ocurrió una vez. Y es que alguien fue a una predicación y escuchó que cuando uno era generoso con Dios, entonces Dios le prosperaba y le multiplicaba lo que uno daba. Entonces la idea más o menos era: dale a Dios, da tus ofrendas, da, contribuye, ayuda al pobre, y si haces eso, Dios te va a prosperar y Dios va a ser generoso también contigo. Y la persona lo oyó y se motivó en ese momento y dijo: uy, esto es el negocio. Y sacó y dio. ¿Y qué cree? Pasaron los días y él no vio ninguna bendición. Entonces dijo: bueno, otra vez. Y entonces volvió. Y así lo hizo como por un mes. Y pasaba el mes, nunca vio nada así, aparte de lo que había visto. Y luego se resintió en el corazón. Y entonces dijo: si ves, eso es mentira, están engañándome. Pues yo hablé con él y me estaba diciendo esas palabras: eso es mentira, me están engañando. Y allá la Biblia dice y no pasó, no ocurrió así como ahí dice. Estaba enojado. Y yo le dije: es que usted no puede creer que los principios bíblicos son varitas mágicas. Que como que eso es, oigo, hago y ya inmediatamente todo tiene que cambiar y todo tiene que ser distinto y diferente. Hay gente que lleva arruinándose la vida 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, vienen, se convierten al Señor, empiezan a hacer otras cosas diferentes a las que venían haciendo y ya quieren que en un mes todo sea totalmente distinto. Y eso no funciona así. Por eso ahí dice, hay que perseverar en hacer. Usted vino, aprendió aquí sobre liderazgo. Y yo constantemente le dije, ahora esta es la doctrina, ahora vaya, hágala. Vaya, ponga prueba, vaya, practique. Y tal vez usted lo hizo. Dijo, yo lo hice y no pasó nada. Usted es mentiroso. Porque yo fui, y cuando usted dijo que cómo influenciar a una persona, yo fui, hice eso y nada pasó. Usted es mentiroso. No es mentiroso, porque yo solo estaba diciendo la Biblia y la Biblia no miente. Es verdadera toda ella. Lo que pasa es que hay que perseverar en hacer. Los principios de la Biblia son principios comprobados que transforman vidas y transforman familias. Aquí no estamos haciendo un experimento con ustedes. No es que lo estamos metiendo en un laboratorio, vamos a predicarles a ver qué pasa. No son ratones de laboratorio. No, discúlpeme. Esa se me fue. Es que mire, muchas veces uno aquí está predicando y quiere decir una cosa y resulta diciendo otra. Pasa mucho. No son animales de laboratorio. Es lo que quiero decir. Que como que estamos experimentando con ustedes. Uf, los principios de la Biblia han sido probados por siglos. Por siglos. Funcionan. Las vidas cambian, las familias cambian, la gente haya paz, la gente haya esperanza, la gente haya fuerza en las palabras del libro. Pero no funciona como varita mágica. Hay que perseverar en ello. Usted estuvo aprendiendo principios de liderazgo. Quiera o no quiera ser líder, lo que aprendió le va a servir para la vida. Pero no diga, yo lo practiqué una semana y nada pasó. Porque no se supone que lo practique una semana. Se supone que lo practique un mes, un año, dos años, 10 años. Y seguramente usted va a ver cosas distintas en su vida. Pero tiene que practicarlo. Vuelvo y le repito, usted no hace nada viniendo aquí, sentándose, así sea con la mejor disposición del mundo, a escuchar, pero sale del lugar a no hacer nada de lo que oyó. No hace nada. El proceso comienza aprendiendo, pero el proceso continúa haciendo lo que yo aprendo. Ahora, ¿cómo llevar a la acción lo que aprendemos? Número uno, deje la pereza. Que a veces no hacemos es de pura pereza. Por ahí dice el dicho del mundo, muy sabio: no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Dicen amén. ¿Por qué no somos gente de acción? Porque andamos posponiendo las cosas. Entonces, algo que podemos hacer es decir, ay, déjalo para mañana, ay, eso, qué afán. No. Así usted se acostumbra a la pereza, a posponer, nunca empieza, nunca avanza, porque siempre está diciendo, dejémoslo para mañana, hagámoslo después. No, le dices que si oye y puede hacerlo, lo haga de una vez. En segundo lugar, no solo deje la pereza, sino entienda que planificar no es acción en sí. Otro dicho del mundo dice, el mapa no es el viaje. Entonces hay gente que le encanta, bueno, muy bien, el pastor dijo que vamos, hay que hacer metas y un plan. Y usted se sentó de pronto y se puso una meta, hizo un plan. Y dijo, uy, esto quedó para enmarcar. Y tal vez hasta lo enmarcó y lo puso ahí en el espejo del baño. Mire, esto está bonito, me fajé con esto. Bueno, eso ahí en el espejo del baño colgado no hace nada. Planificar de por sí es una acción, sí señor, pero no es acción en sí. Acción en sí es cuando yo empiezo a hacer lo que escribí en ese papel que iba a hacer. Eso es acción. Entonces deje la pereza, entienda que planificar no es acción. Número 3, dé el primer paso. Otro dicho del mundo dice, un viaje de 1000 millas comienza con un paso. Un viaje de 1,000 millas comienza con un paso. ¿Es verdad? ¿Quieres que usted un día le diga, me voy a ir a pie de aquí hasta La Guajira, hasta Punta Gallina allá, el extremo de Colombia? ¿Y cómo empieza ese viaje? Dando un paso. Ya. Y así empieza. Entonces, dé el primer paso. Así se vuelve una persona de acción. En cuarto lugar, deje el temor al fracaso. ¿Por qué no intentamos? ¿Por qué no emprendemos? ¿Por qué no nos volvemos gente de acción? Porque estamos siempre pensando en que nos va a ir mal, en que eso va a salir torcido, en que nos vamos a meter en un problema. Deje así mejor. Pero yo quiero decirle esta tarde que el único temor que usted debe tener es el temor a no intentar las cosas. Hay que intentarlo. Hay que intentar las cosas. Así parezcan locas, descabelladas, lo que sea, inténtelas, por lo menos. Que si fracasa, pues se hizo más sabio. Y eso es una gran ganancia para los años que vienen. La sabiduría. Pero algo que puede motivarle también mucho es, quinto, piense en los beneficios de lo que puede lograr si lo intenta, de lo que puede alcanzar si lo intenta. Piense en los beneficios. Amén, hermanos. Entonces, mire, el proceso comienza aprendiendo. El proceso continúa con el actuar. Y por último, el proceso en este texto bíblico termina con una promesa. ¿Ok? Con una promesa. Lo que le voy a decir no es para quien no es un cristiano. Porque usted tiene que entender que las promesas de la Biblia son para los hijos del Padre. Entonces, a veces las personas que no son hijas del Padre, que no son hijas de Dios, dicen, leen la Biblia, leen los Salmos, les gustan mucho los Salmos, y leen ahí cosas bien lindas, dicen, ay, tan bonito esto, esto es para mí, mire que la Biblia dice, a veces dice, pero tiene que entender las personas que las promesas de la Biblia no son para aquellos que no son hijos de Dios, solo son para los hijos de Dios. Entonces, esto que le voy a decir es solo para los hijos de Dios. Si usted no es un hijo de Dios, esta puede ser la tarde donde usted se convierta en un hijo de Dios y todas las promesas de Dios entran a valer a su favor. Solo son para los hijos de Dios. Pero hoy puede usted ser un hijo de Dios. Dos, tampoco es para los que se acostumbraron a oír y no hacer. Esto que viene no es para los que oyen y no hacen. Así oiga con toda la disposición. Porque hay gente que uno la ve en la iglesia oyendo, recibiendo con una pasión, con un interés. No le quitan la mirada a uno encima y lo miran uno fijo así. Y se les nota reflexivos y se les nota como que pensando lo que... ¡Ay, sí! Pero luego sale y no hace nada. Tampoco es para usted. Esto que viene es para los que oyen y hacen, oyen y practican, oyen y se vuelven mujeres de acción, hombres de acción que hacen la palabra de Dios. Por ejemplo, todo lo que aprendimos en estas 6 semanas, 7 con esta. Esto es para esas personas que oyeron y están poniendo en práctica ahora. Por ejemplo, para ellos. ¿Y qué es aquello? Versículo 25. Quiero que esté feliz por eso que le voy a decir. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cierta, no miente. Y esto es para usted si oye y hace. ¿Qué es? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. Dice, bienaventurado, ¿qué es bienaventurado? Dice, usted va a ser muy feliz, muy feliz. Este versículo se trata de cómo ser felices. Y entonces nos dice, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser muy feliz? Entonces no solo oiga la palabra de Dios, sino que haga la palabra de Dios y usted va a ser muy feliz en la vida. Pero no, es así, hay que hacerla. Y ahí está la promesa. Y cuando uno lee esto, le hacen eco en su mente, otros versículos de la escritura que se parecen mucho a este y que le hablan a uno de gente que oye y hace, de gente que se deleita en hacer la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿qué versículos? Quiero que los leamos todos ya para finalizar este tiempo. Josué 1:8, muy conocido, ¿verdad? Pero leámoslo. Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos a recordarlo. Josué capítulo 1, el versículo 8. ¿Qué le dice esa promesa a Josué? Que se parece mucho a esta que hemos leído. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ojo, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cierto? Denle un aplauso al Señor si quiere. Ah, esa es una promesa para usted. Es la misma que acabamos de leer en Santiago. Guarda la palabra de Dios, haz la palabra de Dios. Dice, vas a ser prosperado, todo te saldrá bien. Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 nos dice algo muy similar también. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Prosperará. Levante la mano y diga, eso es para mí. Pues usted puede decir, eso es para mí, ¿no? Yo digo, eso es para mí, porque a veces me sale el costeño, sí, pero usted que es rolo, diga, eso es para mí. Ya, entonces, eso es para mí, diga. Yo soy el único que tengo derecho aquí a decir, eso es para mí. Y Valeria y Dana también pueden decir, eso es para mí. Pero ustedes tienen que decir, eso es para mí. Eso es para mí. Ajá. Y el último texto, Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49, en palabras de Jesús ahora. Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. Apenas lo empieza a leer, se va a acordar, dice: todo aquel que viene a mí, oiga, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Note ese pasaje tan conocido. Uno dice, le pregunta a la gente, ¿quién es la roca? Y la roca es Cristo. Y sí, amén, la roca es Cristo, pero en otro pasaje. Aquí la roca es oír la palabra y hacerla. Eso es la roca aquí. Eso es fundamentarse en la roca, pararse en una roca. No será derribado, no será derrotado, permanecerá el que oye y hace, dijo Jesús. Y luego en el 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Pueden entender eso? Ruina, ruina, grande la ruina del que oye y no hace. Grande la ruina del que oye y no hace. ¿Estamos, hermanos? Mire, el proceso comienza aprendiendo. Hay que aprender, hay que recibir la palabra, desechando el pecado en nuestra vida y recibiendo con mansedumbre la palabra de Dios. Luego, el proceso continúa al hacer, al perseverar en hacer, no siendo tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Así continúa el proceso, y el proceso termina con una promesa: si haces, serás bienaventurado. Si haces, habrá fundamento en tu vida, estabilidad, firmeza, todo te saldrá bien, habrá prosperidad. Si haces, serás feliz. Se trata de ser felices, muy felices. Así es. Entonces usted se pasó estas 7 semanas oyendo principios bíblicos. Quiero preguntarle, ¿los practicó, los estuvo practicando? ¿Los estuvo haciendo? ¿Salía usted de la iglesia diciendo, no puedo poner en práctica todo, pero voy a practicar algo? ¿Iba y lo hacía? ¿Lo estuvo haciendo? ¿No lo hizo? ¿Lo quiere hacer? ¿Está dispuesto a hacer? Ese es el poder de la acción, hermanos. Felicidad, bienaventuranza, firmeza. Ese es el poder de la acción. Logro, estabilidad, competencia. Ese es el poder de la acción. Y tenemos que ser hombres y mujeres de acción. Amén. Sobre nuestros pies, por favor. Deje su Biblia a un lado. Por favor, cierre sus ojos y manténgalos cerrados. Los adolescentes, los jóvenes, los adultos, nuestras amigas y amigos invitados, les voy a invitar a orar. Quiero dirigirle primero en un momento de acción de gracias breve. Quiero que usted levante sus brazos o ponga sus manos en su corazón y le diga al Señor: gracias por esta campaña. Gracias por lo que hiciste en mi corazón en esta campaña. Quiero que ponga sus manos en su corazón y le diga al Señor: gracias. Usted sabe, si usted practicó algo y vio cambios, dele gracias a Dios por eso. A eso vinimos esta tarde aquí, a celebrar al Señor por lo que Él hizo en nuestras vidas durante este tiempo. Dígale: Padre, muchas gracias. Levantamos nuestras manos a ti para honrarte y decirte gracias. Si usted aprendió algo, de gracias. Si practicó algo, de gracias. El poder para practicarnos viene de Él. Si usted vio cambios en su vida a partir de todo lo que pudo estar practicando, de gracias. Si usted pudo ver realidades diferentes en su vida, de gracias. Alabe al Señor, dígale: yo te agradezco por tu palabra tan sabia, tan poderosa. Muchas gracias. Vinimos aquí a celebrarte. Quisimos estar juntos. La gran mayoría de la iglesia quisimos estar juntos para celebrarte, para honrarte, para bendecirte, Señor. Estamos felices de conocer tus palabras. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por los cambios que pude ver en mi familia al practicar estas cosas, por los cambios que pude ver allí en mi empresa, por los cambios que pude ver en mis discípulos aquí en la iglesia al practicar estas cosas, al hacer estas cosas. Muchas gracias. Te doy gracias porque yo sé que tú capacitaste a los que ya son líderes, Señor. Les diste herramientas, les empoderaste, Padre. Te quiero dar gracias porque yo sé que motivaste a varios. Les hiciste un llamado durante esta campaña. Les dijiste, sí puedes, yo te llamo a liderar y vas a liderar. Y yo sé que hay corazones motivados a hacerlo, Padre. Que han descubierto durante este tiempo que sí puede. Gracias por aquellos, Señor, que practicaron y que hicieron. Por los milagros que hiciste a través de esta campaña. Gracias, Padre. Quisimos estar juntos aquí el día de hoy para darte gracias por eso, Señor. Bendito eres para siempre. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor. Que adoremos al Señor con un canto. Sé que habrá paz donde te